Seguimos en el quinto encuentro y estamos ahora en una especie de feria muy colorida y estamos charlando con una compañera que es parte del espacio. Soy Alma de Negra. Es una organización de mujeres afro de la diáspora que nos hemos reunido junto a Ciudadanas Cuidando y la coordinadora de 8M para abrir un espacio de economías. Somos mujeres migrantes, chilenas y mujeres afrodescendientes y de la diáspora aquí presentes. Habemos afrochilenas y bueno, afromigrantes colombianas, ecuatorianas, venezolanas, también estamos acá presentes, peruanas en esta feria. Bueno, necesitamos abrir estos espacios y nos hemos convocado entre todas para generar economía circular, podernos comprar, que conozcan nuestros productos, que conozcan también la temática que hay detrás de cada emprendedora, que bueno, si bien muchas son creadoras con una situación regular acá en Chile, también hay muchas que dependen prácticamente de las economías que sus emprendimientos les dan. ¿Y cuáles son en general los principales problemas de la población migrante acá en Chile? Bueno, los principales problemas son que la regularización migratoria es uno de los principales problemas, porque por no tener acceso, porque los papeles se demoran mucho, aparte también por la falta de información que muchas personas tienen, no se pueden regularizar, y al no regularizarse o tener su carné vencido, pues prácticamente no pueden acceder a puestos de trabajo, se quedan muchos sin entrar a una universidad, a un colegio. Si bien sí hay mecanismos como entrar, pero uno de los grandes problemas es la regularización. Entonces, claro, al no poderse regularizar, no hay un trabajo estable, entonces a muchas personas les toca emprender o salir a la calle a vender sus productos. ¿Y la policía cómo las trata? Bueno, en realidad, pues la policía a mí no me ha tocado, porque yo tengo el privilegio de estar en otros lugares, pero sí a muchas compañeras que trabajan en Santiago Centro les toca estar huyendo, les quitan sus productos, las han maltratado, algunas compañeras incluso les han pegado y quitado sus productos. Entonces es una situación muy triste, porque muchas de esas compañeras también prácticamente trabajan con sus hijos en la calle, entonces también se ve afectada la niñez. Y por último, ¿por qué han venido aquí a este quinto encuentro? Bueno, este quinto encuentro es para abrir la discusión en torno a lo que se va a conmemorar el 8 de marzo. Entonces acá venimos a discutir, a hacer talleres, prácticamente nos convoca pues todas las demandas que tenemos en educación, en trabajo, también violencia de género, es prácticamente para hablar sobre lo que nos pasa en este territorio, y bueno, y no solo acá en Santiago de Chile, sino en todo el sur. ¿Quieres agregarnos algo más? No, pues simplemente que bienvenidas, esperemos que estén por acá, que si están escuchando pues la radio, que nos sigan, que apoyen estos emprendimientos, que de verdad apoyen y se unan a las discusiones que son tan importantes para poder crear un mundo mejor, eso diría. Les mando un abrazo. Por último, ¿tienen alguna red social o Facebook donde se las pueda seguir? Sí, es @soyalmadenegra. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas, con mucho gusto.